Ya conocéis a Aldo Narejos, psicólogo, cantautor y artista polifacético. Hace un par de semanas en Territory Mac nos habló de la fórmula del éxito en la industria de la música comercial. La semana pasada respondió a vuestras preguntas y hoy nos va a hablar de la influencia del género musical reggaetón. Conectamos con Córdoba. Aldo, bienvenido a Territory Mac. Hola, muy buenas, Jaume. Encantado de estar otra vez con vosotros. Tenemos que decir que el reggaetón en su origen fue un movimiento musical solidario y con un contenido social muy importante. Actualmente está captando la atención de miles de personas, pero no precisamente por estos argumentos. Nos explicas en tus vídeos que su estructura armónica es de tan solo 3 acordes. Exacto. Do mayor, re mayor y mi menor. Do mayor, re mayor, mi menor. Y de estos 3 acordes nacen cientos de canciones. Bueno, mogollones. Sí, sí, ahora mismo en el top 100 de Spotify actual hay como 13 o 14 que tienen esa fórmula. Y me he encontrado con un repunte en el uso de esa fórmula, concretamente. ¿Y por qué razón engancha tanto? Bueno, por lo mismo, porque es muy, muy sencilla, es muy, muy asumible. Tú, a un paladar educado, o sea, una persona que ha paladeado muchas cosas, que ha probado todos los vegetales todo, y que come de todo, pues tú le puedes hacer un plato muy elaborado y que la persona lo disfrute muchísimo. Y a lo mejor otra persona que solo ha comido bollicaos y salchichas, como en Ratatouille, ¿no? El hermanito gordete que se comía cualquier cosa y el personaje principal decía, pero por favor, ¿cómo te vas a comer esto si esto es basura? Pues exactamente igual. Como se promocionan a nivel industrial solo 4 o 5 fórmulas musicales, pues esas son las que se come todo el mundo, por así decir. Entonces, tú a una persona que se come siempre esas fórmulas tan sencillas, le pones una fórmula más rara, le metes una canción de Radiohead o le metes música clásica o algo así y te vomitan encima porque no pueden paladearlo. Es así de sencillo. Escuchamos un fragmento del pupurrí que has publicado en tu canal de YouTube. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás. Hay que se quite el top. Doctor, ¿qué receta puedes darnos para ser más receptivos a todos los géneros musicales? Ah, pues sigue a tu corazón, como dicen las escrituras de los sabios. Busca tú lo que oyes. Tenemos la fantástica herramienta de Internet. Otro consejo que podría dar es, si conoces a alguien en cuyo criterio confías, pues dile, oye, Quillo, ¿qué puedo escuchar? Porque me quiero cultivar musicalmente. Lo principal es decir, vale, quiero cultivarme musicalmente. Pero eso es muy difícil porque tenemos muchísima vanidad, por así decir. Es una de las cosas que tiene la moda actual. Nos lo transmiten por la televisión y por todas partes. Es decir, siéntete el puto amo. Tú eres el puto amo, da igual. Aunque seas un analfabeto, aunque no tengas ni idea, mira, fíjate, tenemos a Belén Esteban. Mira cómo es ella y mira, triunfa. Se hace apología de la mediocridad. Entonces eso se está impregnando en las nuevas generaciones y tiene esa gente que está orgullosa de no saber leer, de no aprobar ni un solo curso en el instituto y tal igual, porque es que ser así mola. Entonces, ¿cómo se va a poner alguien a cultivarse musicalmente cuando piensa que lo que escucha es lo mejor que hay porque suena en la radio, porque es el número uno y todo eso? Pues es muy difícil. El principal paso es asumir que la vida es un constante aprendizaje y que ninguno de nosotros ha llegado a un punto en el que seguir aprendiendo sea innecesario. Así que, asumiendo esa humildad, que, cuya etimología es humus, tierra, tomemos tierra, pongamos los pies en la tierra y seamos conscientes de que somos una personita más dentro de un planeta de 7.000 millones y que no tenemos ni idea y que la vida es un gran misterio. Y como la vida es un gran misterio, puede estar completamente repleta de sorpresas que nos están esperando, como por ejemplo mi música, que os invito a todos a que la escuchéis en YouTube. Tengo ahí muchas canciones grabadas y bueno, pues espero que a alguno de vosotros, o a algunos o a muchos de vosotros, os guste. Seguro que sí. Además, tienes un nuevo disco titulado Vía Libre, del cual hemos colgado los enlaces en nuestras redes sociales. Aldo, lo que está claro es que hay que fomentar la cultura del esfuerzo, ¿eh? Eso es. Ahí, Jaume, eso es. Yo le llamo la meritocracia. Si la meritocracia funcionase en el mundo, todo iría fantástico. Prefiero eso que la democracia incluso, ¿sabes? Meritocracia. Que le den un puesto porque se lo haya ganado y porque evidentemente sea el mejor para hacerlo. Aldo, gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros hoy en Territory Mac, hablando de música y psicología. Jaume, muchas gracias a todos, de verdad, ha sido un placer. Y si queréis continuar viendo pues, mis proyectos, mis vídeos, canciones, música, etcétera, podéis entrar en aldonarejos.com o buscar Aldo Narejos en YouTube. Y si no tienes para apuntar y Narejos te parece un apellido muy raro, pues puedes buscar en YouTube la fórmula del éxito. Pones eso o en Google y ya te salen mis vídeos y ahí entras a mi canal y ya, a partir de ahí ya estamos conectados. Para finalizar, os doy las gracias y os dejo con un tema de reggaetón que he producido yo mismo en base a la fórmula de tres acordes que hemos estado viendo. La historia que cuenta la canción es la de un amigo mío que es cubano y médico, que vino a España, se quedó sin curro y que para volver a trabajar tuvo que echarle mucha creatividad y mucha picardía. Espero que os guste. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Quiero tu boca, cuando menos te lo esperas, te toca. Sintonizas Territory Mac.